simplemente por mantenerte la mirada esa que no me mira si se enfada y ya. No sé qué hacer para que mires otra vez con esas ganas. ¿Qué ofrecer para que esa alegría no se vaya dando paso a estas discusiones que nos desgastan? No sé, quizá haya de decir basta por ser un desaparecido en este vaivén de lágrimas. Que yo no quiero hacer a nadie infeliz, que no me mereces ni tú a mí ni yo a ti. Y cada vez que nos fallamos me doy más cuenta que mi destino es estar solo entre un millón de letras, cantándole a esas musas que no me llegan hasta que soledad me vuelva mal de la cabeza. Lo siento, preciosa, yo quería amarte, pero esa hoja acabó por demostrarme que todo lo que suelto en ella es una utopía, que las sensaciones se perdían y no volvían, y no volvían ni yo con ellas. Aquel niño ingenuo le cantaban las estrellas, las musas no le atendían y la poesía no servía. La rabia del rap al menos las callaría, un sentimiento del que no sé qué pensar. He perdido las palabras que te quería recitar. Espera, no, espera, no, creo que jamás suceda. Mi ideal es terrenar en el final de una novela, y esto es la vida real, tú eras tan perfecta. Pero el dilema está en la verdad de este poeta. Tenías todo para hacerme feliz, pero no controlabas la lava que andaba dentro de mí, esta voz callada que me impedía sonreír. Y cuando te marchabas, obligándome a debatirle a la almohada, como decirte que eres lo más bonito que he visto en mi vida, pero que mi vida sigue siendo nada. Si este mundo fuera justo, estaríamos juntos como un corazón con dos nombres en un dibujo. Hoy dejo mi egoísmo y te pido que te marches, a pesar de saber que no volveré a encontrarte. Por el tiempo la alegría está despedida, por poder seguir soñando con esa sonrisa, esa mirada de niña tan cerca en la lejanía. Me pides que no te olvide y yo jamás te olvidaría. Yo jamás te olvidaría.